levanti la mano. Toda la mano al cielo. Y traje la tisita pa' figurarla con el ganchazo. Yo quiero que levante la mano. Toda la mano al cielo. Que yo traje la tisita pa' figurarla con el ganchazo. Que yo traje la tisita para toda la mano. Ya. Sabor, sabor. Don Manuel, el viejo de la farmacia, anoche lo pibe le colapó por el paredón de doña Marta, no dejamos ni la balanza, toda la recantamos y el tequila. Quiero que levante la mano.